artistas de los conjuntos artísticos de nivel central dinamizan la propaganda económica en las fábricas de sectores prioritarios de la economía nacional. Los del Conjunto Nacional de Arte Tradicional, el operístico Mar de Sangre, el dramático nacional, el circense nacional y el de títeres de Pyongyang, ofrecieron sus funciones combativas y estimuladoras a los obreros de las centrales termoeléctricas de Pyongyang y Pyongyang de Este, el complejo de locomotoras eléctricas Kim Jong-tae, la fábrica cosmética de Pyongyang, la de tricotaje de Sonyo y la calcetería de Pyongyang, para animarlos a la victoria de la ofensiva general de todo el pueblo por la conquista de la meta estratégica del plan quinquenal para el desarrollo de la economía nacional y continúan su función en las minas carboníferas de distintas zonas.